séptimo cielo. Sí, una vez más, dándolo todo por el rap. 2010, todo por el rap. Ajá, sí, sí, sí. Todo empezó hará unos años, desde ahí fuimos subiendo peldaños. Cuando me sentía mal, él eliminaba el daño. Él veía que me esforzaba y a cambio me recompensaba con la sabiduría. Rimaba con las rimas que me otorgaba. Pasaba las horas sentado escribiendo, apenas sintiendo lo rápido que pasaba el tiempo, disfrutando con las notas de cada tempo, utilizando el folio como templo, con el corazón atento a que surgiera otro rato de inspiración. La única acción que contemplo es la voz sobre la propia base. La única acción que contemplo es la voz sobre la propia base. Hoy día todas mis alegrías, cada segundo de bienestar, es todo por el rap. Hoy día dedico cada sinfonía, cada rima que voy a plasmar, es todo por el rap. Hoy día no sabría qué sería de mí si no estuviera el rap. Yo hoy día no existiría la razón de esta pasión si no estuviera el rap. Si no estuviera el rap, ¿qué sería de la poesía urbana? No tendría sentido que la tinta fuese derramada. Las palabras estarían marchitadas esperando otro nuevo ritmo que las envolviera. Me desespera cuando me tiro horas sin ninguna idea, escapándome de todo, manteniendo mala espera, encerrándome en una esfera donde todos decían que me quedaría solo, pero nunca me importó lo que dijeran. Y aquí estoy hoy fundiéndome con estos ritmos, demostrando que nada fue demasiado peso sobre mí, pues sigo siendo el mismo y sin nada más de por medio, como siempre, dedicarte a ti este track. Sí, sí, mi amado rap. Hoy día todas mis alegrías, cada segundo de bienestar, es todo por el rap. Hoy día dedico cada sinfonía, cada rima que voy a plasmar, es todo por el rap. Hoy día no sabría qué sería de mí si no estuviera el rap. Yo hoy día no existiría la razón de esta pasión si no estuviera el rap. Aunque parezca una idiotez, el rap ha influido en mi madurez. Rara vez me he sentido igual de acompañado. Este amigo ha surgido cuando creía estar abandonado. Nadie me ha regalado nada, duermo entre sábanas mojadas de inspiración. Mi motivación es la creación de una oración que llegue directamente al corazón. De momento con una elegancia discreta cerramos nuestras libretas, pero no os preocupéis, volver a abrirlas será inminente, ya que el hip hop siempre estará presente. Hoy día todas mis alegrías, cada segundo de bienestar, es todo por el rap. Hoy día dedico cada sinfonía, cada rima que voy a plasmar, es todo por el rap. Hoy día no sabía qué sería de mí si no estuviera el rap. Yo hoy día no existiría la razón de esta pasión si no estuviera el rap.